qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Confirman que la serie de Continental será precuela de John Wick. El productor Jeffrey Hirsch confirmó que el proyecto para la pantalla chica antecederá al de la grande y estará enfocado en el exclusivo hotel de la congregación de asesinos. Aunque Keanu Reeves es parte del equipo creativo en conjunto con el director Chad Stahelski, no está confirmado que sea el protagonista de la nueva producción. Sobre el estreno, hay pistas de que será después de la cuarta entrega, que llegará a los cines en 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.